sonrisa para mí, que te doy el universo mi mirar. Si tu piel se eriza al sentir mis dedos que te tocan, soy fan de esa sonrisa estampada en tu boca. Soy fan de tus ojos, soy fan sin medida. Soy fan número uno, contigo soy fan de la vida. Sonrisa para mí, que te doy el universo en mi mirar. Si tu piel se eriza al sentir mis dedos que te tocan y amor te dan. Soy fan de tu modo, soy fan de tu ropa, soy fan de esa sonrisa estampada en tu boca. Soy fan de tus ojos, soy fan sin medida. Soy tu fan número uno, contigo soy fan de la vida. Quiero convencer tu corazón que mi amor fue hecho para ti. No encuentra otra forma de decir. Soy fan de tu modo, soy fan de tu ropa, soy fan de esa sonrisa estampada en tu boca. Soy fan de tus ojos, soy fan sin medida, soy fan. Soy fan de la vida, soy fan.